orillas del río Bañuelos se alza el pueblo del mismo nombre. Sus casas de piedra albergan el alma de aquellos cántabros que hace siglos cruzaron las montañas y sembraron aquellas tierras que luego llamarían Castilla. Hace tiempo, no demasiado, llegaba con paso firme un profesor de origen catalán, Antoni Benayes. Frente a la vara, utilizó la imprenta. Frente a la autoridad, el amor. Los que le conocieron recuerdan sus excursiones y su imprenta. Sus niños compartían un deseo. Todos ellos querían ver el mar. Poco más de 100 kilómetros había entre Bañuelos de Bureba y las playas del mar Cantábrico, pero ninguno había pisado la arena de sus playas. Durante semanas pidió a sus alumnos que escribiesen, dibujaran e imaginasen cómo creían que era el mar. Antoni, mientras tanto, planeaba cómo ayudarles. Decidió alquilar un autobús y durante sus vacaciones recoger a los niños de Bureba para llevarlos a su pueblo natal. Sin embargo, los vientos de la historia, implacables, soplaban en su contra. Ese verano, que fue del año de 1936, pero pudo haber sido de cualquier otro, pocos días después del regreso de Antoni, los militares fascistas comenzaron su golpe de estado. El día 19 de julio arrestaron al profesor. Durante los años anteriores, la iglesia y los caciques se habían encargado de señalarle. Fue torturado y humillado. Al día siguiente, los falangistas entraron a la escuela y sin que nadie pudiera defenderla, hicieron arder sus trabajos. Muchos dicen que el régimen impuesto por el general Franco en 1936 fue la dictadura de los curas contra los maestros. La escuela que soñaron los maestros racionalistas y libertarios, la escuela de Ferrer y Guardia y Matilde Escuder, de Antonia Maimón y Félix Carrasquer, sufrió la peor de las persecuciones. La escuela no fue más que odio, el odio de los vencedores sobre los vencidos. Aquellas maestras fueron enterradas, pero sus asesinos no sabían que eran semillas. Mientras el océano aún tenga fuerza para golpear la costa, habrá quien luche por enseñar a sus niños cómo suenan las olas del mar. No necesitamos permiso para volar libres. Escuchas, el pájaro observado. Buenos días y bienvenidos de nuevo al nido de El pájaro observador. Desde nuestra altura en un árbol frondoso de los bosques de Cantabria, hemos podido hablar de mil y un temas. Hemos hablado de costumbres, de ecología, de política. Hemos hablado de añoranzas, tristezas y esperanzas. Hoy toca que hablemos de un sueño inconcluso. Hoy hablamos del papel de la educación en la transformación de las personas y, aunque no siempre lo hagamos explícito, en la transformación social. Pero, ¿qué educación? Aquí comienza el verdadero debate. Hay quien piensa que la educación debe ser igual para todos, porque todos hemos de ser iguales en derechos y deberes. Hay quien piensa que la educación debe adaptarse a las circunstancias de cada persona, porque cada persona es única. Algunos plantean que la educación debe centrarse en lo intelectual, y otros piensan que no podemos desprendernos de lo manual. Desde los movimientos contestatarios, son muchas las propuestas diferentes que se han elaborado. Rousseau prendió una llama que muchos han procurado mantener encendida. Hoy, sin embargo, no confrontaremos posiciones directamente. No habrá debate. Lo dejaremos para una más feliz ocasión. Por el momento, solo aportaremos algunas ideas a modo de breves reportajes para que el oyente pueda formarse su propia opinión. Empezaré yo mismo, contando de dónde viene esta educación que tenemos hoy en día, de pupitres, exámenes y pizarra. Pero nos acompañarán también viejos y nuevos amigos. Ana, profesora de baile y de secundaria, nos hablará del aprendizaje de una disciplina compleja combinado con la mejor gestión de las emociones en la danzaterapia. Pablo, profe de secundaria, nos propondrá un viaje hacia nuestros recuerdos y aprendizajes. David, profe de primaria y compañero en el último debate sobre Latinoamérica, tratará sobre las posibilidades que puede tener un docente para que su trabajo sea realmente emancipatorio. Y para finalizar, tendremos una entrevista. Pero esta no os la desvelamos por ahora, para mantener así un poco la intriga. Esperamos que os hayáis abrochado el cinturón de plumas, porque ya mismo comenzamos a volar. Preocupa la educación, pero ¿qué es realmente la educación? La palabra educación tiene su origen en el latín educare y se relaciona con guiar, conducir. Estamos acostumbrados a que las sociedades tengan un grupo de personas profesionales que guíen y conduzcan a niños y jóvenes. Que estos niños y estos jóvenes, además, deben estar sentados, mirando hacia ese guía, obedeciendo sus órdenes. En realidad, esto no siempre fue así. Y más bien parece una excepción histórica que una norma. Nuestro sistema educativo nace de forma paralela a la Revolución Industrial. Disciplina, autoridad y obediencia son palabras comunes al mundo educativo y al mundo del trabajo. No es casualidad. El paso de los niños por las escuelas era un paso previo al paso por los puestos de trabajo. La disposición de los pupitres, todos ellos mirando hacia un único punto, ante una persona erguida, recuerdan a las fábricas anteriores a la cadena de montaje. El mismo discurso que se empleó con el trabajo, que la producción económica engrandece a la persona y a la nación, también se aplica a las aulas. El progreso individual en la escuela acabaría beneficiando al conjunto del colectivo. Sin embargo, de la misma forma que el trabajo rara vez liberó al esclavo, rara vez el estudio liberó al alumno. Es importante no simplificar. Los patronos intentaron utilizar la mano de obra infantil tanto como les fue posible, y lo hicieron mientras tuvieron la oportunidad. Fue la lucha de demócratas y revolucionarios la que consiguió implantar la educación de manera universal, lucha contra los intereses de la burguesía. La educación elevaría el espíritu de la nación, pero esta misma educación revolucionaria encerraba en sí misma las cadenas que la convertían en el primer paso hacia la esclavitud del mundo laboral. La Constitución de 1812, la PEPA, arrancada al clero y a la nobleza en el fragor de la guerra de la independencia, decía así: el Estado, no menos que de soldados que le defiendan, necesita de ciudadanos que ilustren a la nación y promuevan su felicidad con todo género de luces y de conocimientos. La idea es clara, y sus límites también. La educación ha de prosperar de la mano de la nación. Mientras la burguesía sea revolucionaria, lo será la educación universal. Tan pronto la burguesía se convierta en la reacción, la educación formal se volverá con ella. Conociendo este devenir histórico, como una misma institución histórica puede ser revolucionaria y reaccionaria por su evolución dialéctica, parecen cobrar más sentido las palabras del filósofo Rousseau. En su libro dedicado a la pedagogía, Emilio de Educación, publicado ya en 1762, escribió: el hombre civilizado nace, vive y muere en esclavitud. Al nacer le cosen en una envoltura. Cuando muere, le clavan dentro de un ataúd. Y mientras que tiene figura humana, le encadenan nuestras instituciones. Aterrizando en el siglo XXI, en las escuelas y en los institutos, en esos edificios a veces grises y a veces coloridos, son muchas las posturas de los profes. Algunos que piensan que todo está perdido. A veces por ellos, a veces por los chavales, y otras por los padres. Otros que piensan que la educación es la chispa que nos salvará de irnos definitivamente al garete. Hay quien piensa que, como el obrero de la fábrica, ellos solo van a vender su fuerza de trabajo, pues son obreros de la tiza. Los menos siguen dudando, dudando y dudando, como si eso les fuera a llevar a alguna parte. Quizás, a fin de cuentas, más importante que la educación es el aprendizaje, del latín aprendere, atrapar, agarrar, como quien toma una idea, como quien toma la vida, la hace suya y con ella crece él y su mundo. Te invito a un sencillo ejercicio de introspección. Si lo deseas, puedes dedicar los próximos minutos a explorar tu propia historia. Quizás puedas plantearte cómo aprendiste todo lo que sabes, cómo te ha influido la forma en que fuiste educado, qué experiencias te han ido construyendo hasta ser la persona que eres ahora. La historia comienza al día de tu nacimiento, cuando llegaste a la vida deseando conocer el mundo. Estabas, como todos los niños, genéticamente dotado con extraordinarias capacidades para hacerlo. Con los sentidos bien abiertos y guiado por tu curiosidad y tus ganas de jugar, en tus primeros años de vida exploraste incansablemente tu entorno y adquiriste una cantidad ingente de habilidades y conocimientos. Aprendiste, por ejemplo, a mover tu cuerpo de múltiples formas, o a utilizar el lenguaje para comunicarte y relacionarte con los demás, y aprendiste también infinidad de códigos culturales que te fueron permitiendo integrarte en la sociedad. Aprendías a todas horas y de todas las formas posibles, de tus padres, de tus abuelos, de tus hermanos y primos, del tendero, de los vecinos, de tus amigos del barrio. Explorabas la vida sin horarios ni currículo, sin criterios de evaluación ni rúbricas, pues te guiaban la sabiduría ancestral de tus instintos y el enorme placer que sentías cada vez que conquistabas una nueva parcela del mundo. Entonces, en algún momento entre los 2 y los 6 años, comenzaste a ir a la escuela. Seguramente nadie te preguntó si querías ir, pues a nadie le pareció que tu opinión fuera importante. En el cole te agruparon con niños con quienes únicamente tenías en común tu edad. Niños en general poco interesantes, pues sabían más o menos las mismas cosas que tú. De un día para otro, tu vida se llenó de instrucciones, actividades, ejercicios, fichas, problemas, deberes, lecturas y conceptos que llegaban a ti sin que tú hubieras tenido la oportunidad de ir a buscarlos. Por todos lados había personas adultas diciéndote lo que debías hacer. Ahora lee esto, ahora dibuja una casa. No, así no, mira, mejor así. Ahora escribe esto otro, ahora juega con los demás, ahora deja de llorar. Y también te evaluaban, tienes que mejorar la caligrafía, todavía no te sabes la tabla del 7, no te estás portando bien, suspenso en conocimiento del medio. Durante los aproximadamente 10 años que duró tu escolarización forzosa, estuviste sometido regularmente a una privación parcial de libertad, de la que solo te librabas los afortunados días en que tenías más de 38 de fiebre. Cada mañana te levantaban de la cama mucho antes de lo que te gustaría, y pasabas 6 horas separado del mundo y de la vida, en un entorno regido por extrañas e implacables normas, con unos compañeros a los que no habías elegido, y bajo el control de unos adultos en general poco interesantes, que además te obligaban a aprender cosas que casi nunca tenían nada que ver con lo que a ti te entusiasmaba en ese momento de tu vida. Por si fuera poco, las tardes tampoco eran mejores, pues entre los deberes, el inglés y el fútbol, apenas quedaba tiempo libre para jugar, leer o aburrirte. Para sobrevivir a estas adversas circunstancias, quizás te convertiste en un buen estudiante. En ese caso, todo el mundo a tu alrededor seguramente aplaudió tus resultados y te alentó a seguir por el buen camino. Podrás estudiar lo que quieras, te dirían, mientras en tu fuero interno te dabas cuenta de que no tenías la menor idea de lo que querías estudiar. También es posible que adoptaras una estrategia diferente y te convirtieras en un disidente escolar, en un rebelde sin causa, con el fin de preservar tu integridad. El precio que tuviste que pagar por tal osadía no fue pequeño, pues seguramente recibiste un montón de maltrato y opresión por parte de toda la gente que, con su mejor intención, trató de volver a meterte en vereda. Por último, tal vez no fuiste ni un rebelde ni un buen estudiante, sino simplemente un alumno mediocre que se arrastró por las aulas curso tras curso, con mayor o menor fortuna y perdiendo poco a poco el entusiasmo natural por aprender y disfrutar. De una forma u otra, encontraste la manera de superar la difícil prueba de la escolarización forzosa. Prueba de ello es que estás ahí, escuchando este podcast, con tu vida, tus ocupaciones, tus relaciones sociales, tus aficiones, tus valores y creencias. Pero cabe plantearse cómo sería ahora tu vida si las cosas hubieran sido diferentes. La pregunta es pertinente, y no solo en el plano personal, sino también social, puesto que las sociedades están formadas por individuos. Si privamos de libertad a los niños, si interferimos en el desarrollo de su autonomía y su responsabilidad personal, si destruimos la fuente de su auténtica motivación para sustituirla por motivaciones externas, si promovemos actitudes de competitividad en vez de cooperación, si inhibimos el pensamiento crítico, ¿qué tipo de sociedad esperamos que exista entonces? De ahí la idea que defienden grandes pensadores, como Claudio Naranjo, de que la revolución que el mundo necesita comienza por transformar la educación. Pero, ¿por dónde empezar? El primer paso bien podría ser hacia adentro, hacia uno mismo. ¿Recuerdas a aquel niño alegre y entusiasta que un día fuiste? Tal vez esté todavía en tu interior, esperando que mires dentro de ti y lo veas. ¿Eres capaz de conectar con ese niño y volver a confiar en él? Bueno, Ana, hasta ahora hemos hablado de aulas, pupitres y pizarras. Tú vienes a hablarnos de la danzaterapia. ¿Qué tiene que ver la danzaterapia con la educación? O mejor dicho, y comenzando desde el principio, ¿qué es la danzaterapia? Hola a todos los oyentes. Bueno, pues la danzaterapia es el uso del movimiento para promover la integración emocional, cognitiva, física y social de un individuo. Podemos utilizarla como recurso educativo para facilitar la conciencia corporal, el conocimiento de uno mismo y las relaciones más sanas y equilibradas entre iguales. Quiero señalar que, aunque la danza puede vincularse a la educación física, guarda poca relación con la asignatura de educación física que se imparte actualmente en las escuelas, pues esta última percibe el cuerpo como una máquina a la que hay que poner a prueba y exigir alcanzar unos objetivos. En cambio, desde una perspectiva integral, la danza promueve tomar conciencia del cuerpo y descubrir las capacidades y posibilidades de él. Todo esto sin fomentar la competición. Con la danza no se trabaja solo la implicación física de cada persona, sino también la implicación psicológica y social. En general, en casi todas las corrientes educativas hay una serie de ideas o principios que guían luego la práctica, ¿no? La metodología, en definitiva. ¿Qué principios teóricos están detrás de esta danzaterapia? Pues, a ver, la danzaterapia surge en la década de los años 20 del siglo XX de la mano de Rudolf von Laban. Pero fue en los años 40 cuando tuvo su mayor desarrollo con varias de sus discípulas y a partir de ahí pues se ha visto que es una gran ayuda para hacer una forma de terapia distinta y cada vez pues se investiga más y se desarrolla más. Son muchos las bailarinas y bailarines, tanto coreógrafos y coreógrafas, que podríamos hablar de esto, pero vamos a centrarnos en Laban, sobre todo ya que es el padre de la danzaterapia y todos los demás desarrollos de esta forma de entender el baile vienen a través de él. Bueno, Laban crea un análisis de movimiento que es bastante complejo de explicar y sobre todo aquí en una radio sin un apoyo visual. Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo de la forma más concisa y más divulgativa, ¿vale? Bueno, Laban lo que hace con este análisis es responder a cuatro preguntas, ¿vale? La primera es, ¿qué partes del cuerpo se mueven? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuál es el punto del cuerpo en el que surge el movimiento. Y si este movimiento es simultáneo o es asimétrico, si es alterado, si es simétrico, o qué formas tiene, si es redonda, si es un movimiento rectilíneo, espiral angular. Laban desarrolla todas estas categorías muchísimo, que ahora mismo no nos podemos parar, pero para que os hagáis una idea de lo que sería. La segunda pregunta es, ¿en qué dirección o direcciones del espacio se ejerce el movimiento? Bueno, yo considero que la danza tiene volumen, es una cosa tridimensional, no es algo plano. Entonces, en este volumen trabajamos las alturas, trabajamos las trayectorias verticales, las horizontales, las diagonales, de forma que así surgen 12 direcciones que forman la quinoesfera. ¿Qué es este concepto de quinoesfera? Pues es como una esfera imaginaria que rodea nuestro cuerpo y marca hasta dónde llegan nuestras extremidades estiradas sin desplazarnos ni cambiar el peso. Esa burbuja como de espacio vital es nuestra quinoesfera. La siguiente pregunta, que ya es la tercera, es ¿a qué velocidad progresa el movimiento? Aquí lo que se reflexiona es la referencia entre el tiempo y el ritmo. Pero no el ritmo entendiendo como el ritmo de música de corcheas o semicorcheas o silencios o notas. No, es un ritmo orgánico, si viene del interior del individuo o externo si viene de una situación exterior, ¿vale? Igual que la velocidad de un movimiento puede ser rápido o lento, siguiendo el mismo patrón. Y ya la última pregunta de Laban es que se hacía él, es qué grado de energía muscular se emplea en el movimiento. Él llama esto de este grado de energía el esfuerzo o peso, pero igual no es el esfuerzo de ay, cuánto me costaría subirme una banqueta y saltar, o cuánto pesa mi brazo. No, esto él lo traduce en movimientos ligeros o fuertes. ¿Vale? No es lo mismo extender un brazo para agarrar un vaso de agua que para golpear a alguien con fuerza. Muscularmente hacemos lo mismo, pero la calidad de movimiento es distinta. Bueno, a través de estas cuatro preguntas, Laban desarrolla un mapa para analizar las infinitas posibilidades de movimientos que tenemos. Y a través de estos elementos y sus combinaciones, pues surgen el movimiento de expresión. Vale, un ejemplo muy, muy básico sería, pues, por ejemplo, valga la redundancia, que con una energía que utilizamos los miembros inferiores, con una velocidad exacta, es decir, finita, rápida, y un movimiento curvo, expresaríamos pues a lo mejor un sentimiento de rencor. Todo esto, claro, tienen que ustedes imaginárselo porque así en el aire es muy difícil de demostrar. Bueno, yo para ir acotando esto, bueno, pues al final, estudiando las limitaciones gracias a estos movimientos y a este análisis, pues podemos ver y averiguar en qué aspectos tenemos que trabajar y lograr la evolución del alumnado con el que estamos empleando estas técnicas. Yo personalmente creo que la danza parte del movimiento natural o espontáneo de cada humano. No se trata de hacer una persona profesional en el ámbito de la danza. Cuando yo utilizo la danza terapia en clase o el baile, no quiero crear bailarinas de ballet, ni de contemporáneo, ni ninguna otra disciplina. Lo que quiero es utilizar la danza como movimiento natural con el objeto de que los alumnos y las alumnas sientan su cuerpo y de descubrirse. Y hay una frase de Isadora Duncan que es que creo que es realmente el fundamento de esta danza terapia, que dice: estudien el movimiento de la tierra, el movimiento de las plantas y los árboles, de los animales, el movimiento del viento y las olas, y estudien entonces el movimiento de un niño. Encontrarán que el movimiento de todas las cosas naturales se produce con una expresión armoniosa. Cuando hablamos de aprendizajes, parece inevitable hablar de dos dimensiones, una dentro de cada persona y otra de carácter relacional, interpersonal. ¿Esto también puede verse en la danzaterapia? Bueno, por supuesto. O sea, en el ámbito intrapersonal, la danza ayuda a superar la timidez, pues porque favorece la expresión personal de cada uno sin ninguna competición, como hemos señalado antes. Y bueno, se respeta la diversidad y eso permite que las personas pues se sientan seguras de poder reflejar sus emociones y sus sentimientos. Ayuda además a abrirse, a aceptarse tal como se es y a confiar en uno mismo. En cuanto a las relaciones interpersonales, pues tenemos que ver, sea cual sea el contexto de la danza, que siempre esta es colectiva. O sea, es decir, en un mismo espacio conviven diferentes cuerpos y mentes que cohabitan. Y la danza es una manifestación libre y abierta con la que empatizamos y escuchamos unos a otros. En el aula a veces aparecen alumnos que son inexpresivos emocionalmente o que tienen una relación destructiva con sus compañeros o consigo mismos. Todos los que hemos estado en un aula, ya sea de secundaria, de primaria, de adulto, vemos relaciones entre los compañeros y para consigo mismos, cómo se consideran ellos, la autoestima que muchas veces tienen tan baja. Bueno, pues conseguir conectar mente y cuerpo ayuda a incidir en esta problemática y al realizar una actividad colaborativa y cooperativa, pues fomenta pues eso, un espacio de integración y de igualdad, que yo creo que es muy importante en el día de hoy. ¿Podrías ponernos un ejemplo concreto de utilización de danza-terapia? ¿Cómo se asienta esto en la práctica? Bueno, pues mira, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho comenzar con él. Bueno, toda sesión con danza terapia tiene un calentamiento inicial para preparar el cuerpo y después de lo que viene a ser el grueso de la clase, otro estiramiento igual para que no haya luego ningún problema que se desarrolle de la musculatura o del uso del cuerpo al bailar. Mira, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho porque tú pones a las personas que participen a caminar para que reconozcan un espacio y lo conozcan. Y les vas dando directrices en plan de más rápido o más lento. Y llega un momento que dejas de dar directrices. Y al cabo de unos minutos, de pronto, se van, ellos ni se dan cuenta, pero de pronto todos los que estaban caminando a unos ritmos distintos, a unas direcciones diferentes, acaban por llevar el mismo ritmo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Les haces parar de golpe, en seco, y que vuelvan a cambiar ritmos. Y es una cosa muy bonita, porque de repente de cada uno ser un ente diferenciado, hacen una colmena y se unen y se reconocen como grupo. Y bueno, otro de los ejemplos, pues, que a mí también me gusta mucho, es, bueno, es un ejercicio que es de subir y bajar. A mí me gusta llamarlo como hacerse pequeñito, hacerse grande, ¿vale? Esto empezamos en el suelo hechos una bolita, lo más pequeño y lo más apretujado que podamos. Y luego de ahí vamos a ir creciendo hasta que quedamos totalmente estirados, levantados, con las extremidades como si fuésemos un árbol, con unos brazos que son nuestras ramas enormes y unas piernas que son nuestras raíces que también profundizan por todo el espacio. Y este ejercicio de subir y volver a bajar lo vamos a repetir en distintos tiempos. Primero dedicamos 8 tiempos a que suban, 1, 2, 3, 4, y a bajar otros 1, 2, 3. Pues 8 tiempos, lo hacemos en 4, en 2, luego en 1, luego vamos combinando que suban en 8, que bajen en 1, que suban en 2, que bajen en 3. Igual, así ellos aprenden a ver su reconocimiento, cómo de hacerse chiquititos, cómo estirando, también trabajan la contracción, la distensión de la musculatura, la relajación. Y no sé si cómo vamos de tiempo para meter algún ejemplo más o con esto ya vemos unas pinceladas de ello. Bueno, quizá en esta ocasión estamos un poco justos. La vida da muchas vueltas y quién sabe si el pájaro observador podrá bailar con más tiempo. Ana, muchas gracias por tus enseñanzas. A vosotros por la oportunidad. Un saludo y a seguir volando. Docente, exijo. Exijo que aceptes las normas. Mira, esto funciona así, punto. ¿Sabes? Exijo que colabores con entusiasmo. Si no, será peor para ti. Exijo obediencia. Sentaos ya y sacad el cuaderno. A ver tú, venga, ¿a qué esperas? Exijo que prestes atención. Y me da igual que no te interese, porque esto entra en el examen. Exijo que hagas los deberes. Esto alguien te ha ayudado a hacerlo, y esto otro lo has copiado de Wikipedia, así que nada, tienes un cero. Exijo respuestas correctas. Esto está mal, y esto otro, vaya estupidez. Qué desastre, así no vas a probar, ¿eh? Exijo que te calles de una vez. A ver, a la próxima te cambio de sitio, ¿eh? Exijo que pares quieto ya, y no me contestes, que aquí mando yo, chaval. Bueno, ya está bien, venga, a jefatura. Exijo que controles tus emociones y escondas tus dificultades, porque yo soy profesor de química, no psicólogo. Exijo que suavices ese carácter. Es que así no puedes seguir. Exijo que reconozcas que el problema eres tú, porque no te esfuerzas, no te comportas bien, no pones interés, no vienes a clase, no prestas atención, no te callas. Exijo que hagas lo que tienes que hacer. Sabes que tus padres están muy preocupados. Hazlo al menos por ellos. Exijo que no faltes a clase. A ver, ¿por qué faltas tanto? ¿Es que no te gusta venir o qué? Exijo tu cariño. ¿No ves que solo intento hacer lo mejor para ti? Y ante todo, exijo respeto. Que es posible introducir la autogestión hoy mismo en aquellas clases donde el maestro quiera renunciar a su papel burocrático y goce de una relativa independencia vis-a-vis de los directores y supervisores de la enseñanza. Extenderla a todo el país es empresa de mucha envergadura, que ha de ir presidida de la toma de conciencia de una mayoría de ciudadanos y de la autogestión en gran número de empresas y grupos. No obstante, convencidos de que el sistema autogestionario no podrá generalizarse mientras no cambie la mentalidad de los individuos, hemos de aprovechar todas las situaciones que nos ofrezcan alguna posibilidad de promover ese aprendizaje de la libertad y de la autonomía. Y sobre todo, hemos de liberar la escuela teniendo en cuenta el papel determinante que ella habrá de jugar en la liberación definitiva de los pueblos. Poca autoridad tengo para hacer grandes disertaciones sobre educación, y menos aún de esa la que denominamos formal. Tras varios años en lo que se conoce como educación no formal y educación informal, este curso académico es mi primero como docente en la educación pública. No es una escuela cualquiera, sino que es la escuela del barrio más pobre de Santander. Una escuela que está abierta mañana y tarde durante todos los meses del año, incluido el verano, y que cumple las veces de centro dinamizador y cultural de la zona. Una escuela con un 40% de alumnado de etnia gitana y otro porcentaje importante de alumnado migrante. En estos primeros meses de mi nueva experiencia laboral, mi opinión sobre la educación no ha cambiado, sino que se han reafirmado mis ideas previas. Ideas que, como digo, no son fruto de la experiencia docente, sino, sobre todo, como alguien que analiza la sociedad desde una perspectiva de clase. Además, por supuesto, de la siempre obviada experiencia como estudiante. La escuela, hoy en día, se ha convertido en una pesada carga cotidiana, la educación en una mercancía, y la formación excede de los muros de las escuelas e institutos, con clases vespertinas de apoyo escolar que dejan un reducido tiempo libre para el juego o las relaciones sociales. La escuela de hoy, en lugar de estimular nuestro pensamiento, de impulsar nuestra mente para la búsqueda, el estudio, la comprensión esencial, en vez de establecer bases sólidas para que entendamos e interpretamos la realidad, nos empuja a la repetición, nos da conocimientos fragmentados, que al cabo de un tiempo, generalmente escasos, son olvidados, borrados de nuestra mente. La escuela actual nos mantiene alejados de la educación completa que da la posibilidad de entender e interpretar la realidad, de ser creativos en nuestra vida y pensamiento en general. Aprendemos a memorizar fórmulas y símbolos matemáticos, físicos y otros que no conocemos qué significan, a repetir de memoria pruebas sin que nos enseñen cómo fueron formuladas y cuál es su importancia. Las clases de arte, de música, de deportes se consideran secundarias. De un lado, las infraestructuras son casi inexistentes y de otro lado, el contenido de estas asignaturas es superficial. Cada día entramos en contacto con una gran cantidad de informaciones verdaderas y también falsas, o fake news, como las llaman ahora. La colección de informaciones hoy es presentada como proceso de conquista del conocimiento. Pero, ¿podemos limitarnos a buscar el conocimiento en Google? El conocimiento no se puede conquistar haciendo un clic. Es resultado de investigación y de esfuerzo continuo, de conquistar la verdad, de aprender. Este conocimiento establece también las bases para que aprendamos cómo utilizar la cantidad de informaciones que recibimos, evaluar y manejarlas, y no asimilar sin evaluación alguna todo lo que nos presentan como verdadero, para que podamos ser capaces de distinguir la niebla de informaciones falsas de la información que es útil y real. Sin embargo, el contenido de la escuela de hoy no se limita a lo anterior. A través de la escuela aprendemos que el requisito para el éxito es el espíritu empresarial, la competitividad, la adaptabilidad a la realidad dura, pero única realidad realista. El riesgo empresarial, como escuchamos a menudo. Como modelo se presenta el empresario líder, que pisa sobre cadáveres para ser exitoso. Si creéis que estoy siendo exagerado, siempre podéis leer el preámbulo de la LOMCE y comprender la gravedad de lo que comento. Pero, ¿por qué la escuela es así? La sociedad de hoy es injusta para los muchos y un paraíso para los pocos. La escuela, obviamente, no está separada de ella. Es su imagen y se le parece. El fin de la escuela actual es preparar a los trabajadores de mañana tal como los necesita el sistema. Quieren que nuestra pasión por ideas nuevas, nuestra creatividad, trabaje para sus intereses. Nos enseñan que este sistema es eterno. Quieren que no contestemos, que no juzguemos, que pensemos que su mundo no cambia. Incidir sobre el carácter de clase de la educación dentro del sistema capitalista nos sirve como base para entender todo el funcionamiento de nuestro sistema escolar. La función de la educación a lo largo de la historia ha sido siempre la de transmitir la ideología de la clase dominante, así como la de la cualificación profesional basada en los intereses productivos de esa misma clase dominante. La educación, como parte de la superestructura a la que hacía referencia Marx, entendiéndose esta como el conjunto de elementos de la vida social dependientes de las relaciones de producción existentes, obedece a los intereses de los poderosos y de las oligarquías, al igual que las formas jurídicas, políticas, artísticas o religiosas de un momento histórico concreto. Las diversas leyes y medidas en materia educativa se mueven siempre al son de los intereses específicos de las grandes empresas e instituciones que dominan el mundo. ¿Quiere decir esto que no debemos luchar por una educación pública al servicio de la mayoría? Por supuesto que sí, y es que el carácter cíclico del capitalismo hace que cada cierto tiempo se origine, como bien sabemos, una crisis económica, y una de las formas más habituales para salir de ella es precisamente la mercantilización y privatización de los servicios públicos, obteniendo así nuevos campos de beneficio. Dicho lo anterior, queda claro que no suelo estar de acuerdo con esa idea tan manida de que la educación es el elemento más importante para cambiar la sociedad. Precisamente para conseguir otro tipo de educación tenemos que luchar por otro tipo de sociedad. ¿Pero significa esto que la labor de los docentes no es importante? En absoluto. Volviendo a mi experiencia docente, hace unos días, a raíz de comentar algunos de los problemas personales y familiares que tienen los alumnos de mi centro, me decía una compañera maestra que nosotros, en este colegio, no solo hacemos una labor educativa, sino también social. Esto, que debería ser algo implícito en el proceso educativo, desgraciadamente no siempre se cumple. Sin embargo, esos docentes comprometidos con otros modelos de sociedad y por tanto de educación tienen una labor fundamental para conseguir crear pequeñas trincheras desde las que dar la lucha, permitir a nuestros alumnos y nuestras alumnas ampliar sus horizontes, ayudándoles a desarrollar su personalidad de forma integral. Desde esas enormes limitaciones de la escuela tal y como la conocemos, las maestras y maestros, profesores y profesoras, pueden promover el pensamiento crítico, la creatividad, la asimilación del conocimiento, pueden utilizar la observación, el experimento, para descubrir las causas y las relaciones entre los fenómenos, para entender el mundo en su conjunto. Pueden crear la fe en la capacidad del ser humano para conocer y cambiar el mundo. Hola, María. Sí. Hola, buenas tardes. Mira, soy Toño, te llamo desde el Pájaro Observador. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal estás tú? Bien, bien. Aquí andamos, rodeado de ramas y de plumas. Es lo que tiene estar en este nido. Bueno. Es lo que tiene. Sí. María, tú eres madre de una chica que estuvo en un proyecto de educación diferente al tradicional y nos pareció una buena excusa para hacerte esta llamada. ¿Qué tuvo de diferente el Vital Alsar respecto a otros colegios públicos? Bueno, yo destacaría sobre todo la colaboración estrecha entre familias y profes, una colaboración real, mucho más allá del AMPA o de colaboraciones puntuales, con los padres dentro del proyecto educativo, dentro de las aulas. Luego además es un colegio público sin deberes ni exámenes y donde los niños tienen bastante opción para elegir qué quieren hacer en cada momento. Pero bueno, eso ya le hace bastante diferente. Ajá. Sí, quizás interesante en esa línea que seguía remarcar que el proyecto del cole, el Vital Alsar, nació de abajo arriba, ¿no? Algo muy posible para muchas cosas, pero que parece que se nos olvida. Nació de las necesidades de chavales, familias y profes por una educación diferente. ¿Podrías comentarnos brevemente cómo fue la gestación de este proyecto que acabó en el Vital Alsar? Claro, sí. Mira, hace unos 11 años ya se nos convocó una reunión a través del correo electrónico para hablar sobre educación en un espacio, y en esa reunión estábamos familias y profes pues con una inquietud que era encontrar espacios de educación pública diferentes. Entonces, a partir de esa reunión empezamos a trabajar y a trabajar y a trabajar y a reunirnos con la administración y con reuniones entre nosotras para ver cómo, para soñar ese cole y bueno, la verdad es que acabó siendo una realidad en el Vital Alsar y creo que sembrando una semilla en muchos otros proyectos que hoy son posibles en la Escuela Pública Cántabra. Entonces, sí, como dices, fue un proyecto que se gestó desde abajo, de personas con una inquietud y que demostramos que, bueno, pues que trabajando unidas, familias y docentes, podemos lograr un verdadero cambio educativo. Sí, quizá la experiencia que tuvisteis con Avolar sea una de las cosas más bonitas a nivel pedagógico que haya sucedido en Cantabria. Bueno, cabe decir que María y yo ya nos conocimos desde hace un tiempo, intentando gestionar algo parecido al Vital Alsar para secundaria en otro proyecto, un proyecto llamado Tiza bajo las uñas. Bueno, María, aunque tú y yo ya hemos hablado alguna vez sobre esto, de cara al público, ¿qué diferencias crees que ha habido entre lo que fue Avolar, el proyecto de Avolar, y lo que está siendo Tiza bajo las uñas? Bueno, a ver, quizá una de las principales diferencias es que esto empezó a gestarse entre tú y yo, como dices, y quizá nos ha faltado un poco de base social. Y luego también creo que, así como la educación infantil y primaria está metida en un cambio muy bestia a nivel estatal, la educación secundaria es una maquinaria muy difícil de mover. Los claustros son enormes, los centros son enormes, y las familias, en cierta manera, creo que después de pasar por toda la primaria, estamos un poco anestesiadas, y los docentes creo que también, que se dejan engullir un poquito por el sistema y lo ven como algo inamovible o como algo enorme contra lo que pelear casi no merece la pena, y acaban diciéndonos muchas veces, bueno, yo dentro de mi aula ya hago lo que puedo, ¿no? Y al final las familias hacemos lo que podemos en casa y los docentes, cada uno en su aula, los que ven que algo no funciona, que tampoco son todos, claro. Entonces sí que creo que hay muchas diferencias. También es cierto, siempre lo he dicho, que Avolar encontró a las personas adecuadas en la administración también, o sea, como interlocutores, y quizá tampoco eso haya sido una realidad para quizá bajo las uñas, pero bueno, ahí seguiremos intentándolo. Bueno, ya se sabe que la única lucha que se pierde es la que se abandona, definitivamente. Así es. Por ir cerrando, María, con todo esto, ¿tú crees que una educación diferente es posible? O bueno, ¿o ya nos echamos al monte todos de una vez por todas y cerramos? Bueno, a ver, yo creo que lo de echarse al monte es siempre una buena opción. De hecho, en Cantabria hay mucha gente que se echa al monte y está empezando proyectos pues también fuera del sistema, porque lo ven eso como algo muy complicado. Pero yo soy de las que no abandona las luchas. O sea, creo de verdad que es posible cambiar, que hay muchísima gente que cree que hay otra educación posible. El tema es eso, encontrarnos todas juntas y encontrar a los interlocutores adecuados y tirar para adelante. O sea, que yo sí, creo, soy de las que cree que sí, que es posible otra educación, que nos merecemos otra educación y se la debemos a nuestros hijos e hijas, y creo que hay que seguir ahí, en la lucha. Bueno, María, ya con esto cerramos. Todos somos contingentes, pero tú eres necesaria. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo, un abrazo. Hasta luego. Adiós, un abrazo. Pues esto ha sido lo que hemos hecho hoy. Dicho esto, comenzamos la sección de Agenda Contracultural. Para hoy tenemos cuatro eventos. El primero es solo para los más madrugadores, porque es aquellos que escuchen el programa hoy mismo. Es decir, jueves 12 de diciembre a las 5 de la tarde en el Ayuntamiento de Santander se va a realizar la performance Un violador en tu camino, en apoyo a las compañeras chilenas, organizado por la Asamblea Feminista Abierta de Cantabria. El martes 17 de diciembre a las 7 y media en La Vorágine tendremos la charla Los suicidios y sus factores sociales con Guillermo Rendueles. El sábado 21 de diciembre en La Vorágine a las 12 y media del mediodía nos invitan a tomar caldo y vermú bajo el lema Caldito y vermú, que viene Belcebú. Y básicamente la idea es celebrar que estamos vivas y que hemos logrado superar otro año de resistencia con imaginación. Y también el mismo día, 21 de diciembre, en el Rock Beer de New a las 9 de la noche celebran por octavo año consecutivo el concierto Hazlo tú mismo por otros, en el que simplemente la entrada será con un juguete, en el que por supuesto nos vamos a ahorrar los juguetes bélicos o sexistas, y en el concierto contaremos con las actuaciones de Burning Cuchillo, Homicidio, Cucarachas Extranjeras o Sex Politics. Danean bizitza gatzik ez du ezin bazara maite mindu tren bakarra ta ezin galdu. Esto ha sido nuestro primer programa sobre educación. Esperamos que el primero de muchos, porque hay muchas cosas que decir sobre este tema, sobre cómo educar, o insistimos, quizá más importante, sobre cómo aprender. Todavía, recuerdo, nos queda pendiente un debate con distintas formas de educación, ya hablaremos de ello en el futuro. Y por ahora nos despedimos durante unas semanas. Con este frío navideño el pájaro va a tener que refugiarse, y hasta enero no volvemos. Yo recomendaría poner muchísima atención, porque el próximo programa va a ser un programazo, sin duda. Va a ser un programa sobre la Vijanera. Pero bueno, ya os iremos informando por redes. Bueno, y nada, así, terminamos. Finaliza este programa de El Pájaro Observador. Campesinos, los que repartió sus tierras y con los que convivió y trabajó, eran capaces de organizarse y de pensar rectamente cuando se les daba oportunidad, dedujo que todos los egoísmos, los vicios y las asociales inclinaciones eran el producto de la imposición ejercida por el Estado y por la Iglesia. Mi histórico mediante una educación idónea que sustituyera el temor, la desconfianza y el egoísmo por el apoyo mutuo y el amor. De ahí que afirmara que otorgando a los hombres información y libertad, desaparecerían los impedimentos que dificultan la armonía social entre los hombres.